su vocación siempre fue la canción popular. Durante su adolescencia se sumerge en la canción latinoamericana, carga su guitarra en los escenarios estudiantiles y luego hace parte de peñas y pequeñas tarimas sociales. Estudia canto con Blanca Hauser. Por unos cortos años trabajó como profesora de música de jardín. Integró varios coros y fue parte de recorridos colectivos polifónicos. Perteneció a grupos de folclore y nueva canción y se encaminó a la producción de recitales y montajes escénicos. En el año 89 presenta Campana de Cristal, su primer recital como solista en 1990. Fue parte de la banda sonora de la película La Tigra de Camilo Luzuriaga. En estos años, Margarita Lazo ha grabado pasillos, boleros, tangos, canciones latinoamericanas, música ecuatoriana tradicional, música navideña, canciones de cuna. Tiene 12 discos compactos con énfasis en lo nacional ecuatoriano, donde ha combinado el legado del cancionero patrimonial con composiciones contemporáneas. Ha propuesto el encuentro de música regional y generaciones en escenarios, donde se buscan y fortalecen vínculos. Distintas generaciones, distintas regiones, distintos géneros, distintas familias instrumentales. También Margarita Lazo ha publicado 5 libros de poesía. En el año 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Jorge Carrera Andrade por su libro El Trazo de las Cobras. Por 8 años fue articulista del desaparecido periódico Hoy de Quito. Y bueno, ¿qué opinan de su música y de los datos que les he comentado, chicos? Bueno, pues a mi parecer, ahorita lo que escuché, tiene el pasillo, que digo el pasillo, la cadencia clásica del pasillo, todo lo de la música ecuatoriana. A excepción de por ahí uno que otro intervalo curioso que le logré escuchar, y obviamente una producción bastante buena. Además que aquí el pasillo tuvo esa ya pauta, por lo menos, donde se tocaba por etretas o en salones, y después se comenzó a tener ya ese sentimiento, esa nostalgia en las letras, como acabamos de ver en esta interpretación de Margarita Lazo, que para mí, en mi persona, me parece muy buena versión, porque no quita ese pequeño estilo que tiene, bueno, que han tenido los antiguos dúos o grupos, lo que han hecho, han grabado, y Margarita Lazo se rige a eso. Me parece muy buena versión. Sí, es verdad. De hecho, la voz de Margarita Lazo es muy característica y creo que tiene la profundidad de interpretación de nuestra música. Así que es muy apegada al estilo y funciona. Y de hecho, creo que es una de las mayores exponentes de música ecuatoriana de ahora o de los últimos años. ¿Sí? ¿Cuál es la siguiente canción? Bueno, seguimos con este gran género, que es el pasillo. Ahora vamos a escuchar una canción de Rubén Uquillas, que es Tatuaje. Así que la vamos a escuchar y luego la vamos a comentar. Listo, escuchamos. Yo llevo en el alma grabado un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor. Sus vivos colores pinten el paisaje de tardes que fueron mis tardes de amor. Entre un rojo vivo y un azul del cielo, cual sol que se oculta, se va un corazón. Hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que imitan el hielo que pone en la vida la diosa razón. Noches de luna se agranda el paisaje, se avivan los tintes con fiero dolor. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida, me duele la vida por falta de amor. Entonces, cual cisne, doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en lo interior. Retoco la línea, revivo el recuerdo, y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Bueno, acabamos de escuchar el pasillo tatuaje interpretado por los dúo Benítez y Valencia. Vamos a hablar sobre un poco sobre la biografía de este gran compositor. Nació en Quito el 15 de febrero de 1904. Sus estudios los realizó con los hermanos salesianos y en la secundaria en el Colegio Mejía. Además cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes, en la Academia de Declamación y de Teatro Nacional de Quito. Por iniciativa del desaparecimiento maestro y profesor Pedro Pablo Travesali y el ofrendó Quito allá por el año 1919. Rubén Oquillas, después de algunos años, se radicó en Colombia, en donde ahí graba por una disquera famosa llamada RCA, en donde ahí es lo que nace este gran pasillo, el tatuaje, y por este es que se hace muy reconocido el compositor. Así que, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Qué tal la interpretación de los Benítez y Valencia? Y la composición de Rubén Oquillas, ¿no? Bueno, yo creo que, como ya hemos hablado muchas veces de esto, que son interpretaciones muy clásicas, muy tradicionales de nuestro país, y como estábamos comentando, que sería muy interesante si nos preguntaran qué tipo de música hay en tu país, mostrar estas joyitas, porque al final yo creo que a nivel mundial esto suena increíble. O sea, me parece un trabajo muy bello, a pesar de que podríamos decir los músicos que hemos estudiado que no es muy complejo armónicamente y lo que sea, pero son características muy esenciales que denotan esa nuestra cultura, ¿no? En sí. Y a mí me encanta la poesía que tienen, siempre una poesía triste o muy melancólica, que uno se pregunta, wow, esa depresión de esa época. Cierto que antes los pasillos eran poesías hecho música. Ajá. Primero eran poesías con Gerardo Ángel Silva, Medardo, Gerardo, con Medardo Ángel Silva, que hacía igual las poesías y luego le musicalizaban. Uh-huh. Aunque también he escuchado sus versiones acústicas, como los pasillos de Gerardo Guevara. Ese sí es Gerardo. Ajá. Que eso es música pura, aunque también luego después le pusieron letra, como al Despedida. Ajá. Que ese creo que le había hecho cuando fue a Francia, y se fue durante 12 años, se había ido a Francia. ¿Y no era algo de una historia de amor con su...? Algo era, o sea, algo así era, que le tocó dejar todo lo que tenía atrás por irse, y se quedó 12 años en Francia, imagínate. Wow. Si solo en 2 años que uno no está, ya se olvida. Imagínate más. Y extrañas un montón de cosas de tu lugar natal. Entonces yo creo que toda esta música se refleja, ¿no? Y puede ser un representativo de nuestro país en el extranjero. Si vas, por ejemplo, a Rusia o Alemania y te dicen, ¿qué sabe? Tú le dices Brahms. ¿Tú le vas a decir Brahms a un alemán? ¿O vas a decir Tchaikovsky a un ruso? Claro, no, pues. El original sería música latinoamericana, ecuatoriana, de nosotros mismos. Claro, yo sé Guevara, yo sé Luis Humberto Salgado. Humberto Salgado. Eso suena, al menos afuera. Claro. Bueno, vamos con la siguiente sección de nuestro programa. Y en este caso, yo les traje algo más contemporáneo. No sé si, bueno, han escuchado la banda Radiohead. pero les traje una bella canción que es mi favorita de todos los tiempos, es hermosísima y se llama Videotape. Escuchémosla y luego comentamos. Acabamos de escuchar Videotape de Radiohead. Y bueno, Radiohead es una banda británica de rock alternativo y art rock, originaria de Abingdon, Thames, Inglaterra, formada en 1985. Está integrada por Tom York, que toca la guitarra, piano y también hace la voz, Johnny Greenwood, guitarrista solista, teclados y otros instrumentos, Ed O'Brien, guitarra, segunda voz, Colin Greenwood, bajo, teclados, y Phil Selway, batería y percusión. Radiohead lanzó su primer sencillo Creep, que todos habremos escuchado eso, en 1992. Si bien la canción fue en un comienzo un fracaso comercial, se convirtió en un éxito mundial tras el lanzamiento de su álbum debut, Pablo Honey, en 1993. La popularidad de Radiohead en el Reino Unido aumentó con su segundo álbum, The Bends, que es de 1995. El tercero, OK Computer, de 1997, con un sonido expansivo y temáticas como la alienación y la globalización. Les dio una fama mundial y ha sido aclamado por como un disco histórico de la década de 1990 y como uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. De ahí sacaron el álbum Kid A del 2000 y Amnesiac en 2001. Significaron una evolución en su estilo musical al incorporar música electrónica experimental, música clásica del siglo XX, cautrock y jazz. A pesar de la división inicial de fans y crítica, Kid A fue nombrado el mejor álbum de la década por Rolling Stone, Pitchfork y The Times. El álbum Hail of the Thief de 2003, una mezcla de rock y música electrónica con letras inspiradas en la guerra al terror, fue el último de la banda con el sello discográfico EMI. Radiohead lanzó de manera independiente su séptimo álbum, In Rainbows, de 2007, que fue puesto a la venta en forma de descarga digital por la que los usuarios pagaban el precio que estimasen oportuno. Su octavo álbum, The King of Limbs, del 2011, fue una exploración del ritmo y de texturas más calmadas. Y en su noveno álbum, A Moon-Shaped Pool, del 2016, predominan los arreglos orquestales de Johnny Greenwood. Bueno, quería comentarles también algo extra que se estarán preguntando qué es el art rock. Y bueno, es un término usado para describir a un amplio subgénero de música rock que se le caracteriza por su tendencia experimental y sus ambiciones intelectuales, con las que muchos artistas buscan darle credibilidad al rock. El art rock incorpora elementos tales como experimentación con ritmos ambiciosos, elementos estéticos y líricos, no tan asociados a la música rock, en muchos casos con letras poéticas, y una tendencia a ver a los álbumes de larga duración como una unidad, por ejemplo en el caso de los álbumes conceptuales. Además de incorporar influencias de géneros tales como el jazz, la música clásica, la world music o la música avant-garde o experimental. Como dato extra, esta canción trata sobre una persona que está muriendo y hace una grabación para alguien que ama antes de que se vaya, como de despedida. Entonces es profundo, como podrán notar. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, pues primero lo del pianito que tiene el como que es el loop de acordes en el que ya se desarrolla toda la canción, y este efecto que le sentí como reverberado y a la vez como si se estuviera estirado el sonido del piano en vez de ser directo el ataque, en vez de ping, es como así. Y el release, la colita del sonido del final está subida hacia el reverb, así. Le da un aire así bien espacioso, así bien radio cabeza. De ley. Yo esa banda la había escuchado, bueno, creo que me habían mandado un documental, bueno, algo que hizo un video para Netflix. ¿Ya? Que hizo de una canción de 8 minutos, algo así, no sé si cachen. No sé si te refieres a una película, Suspiria o algo así. No, un video musical que hizo para Netflix, algo así, una, el vocalista. Y lo sabía porque también pusieron la música de ellos en un capítulo de Black Mirror. Sí, Exit Music se llama. Ajá. Y ese capítulo es loca. Bueno, por eso también he escuchado. Y ya, bacán haber puesto música en un capítulo. Sí. Entonces la letra es bastante triste y profunda. Sí, de hecho, quería compartirles un poco de lo que dice. No es muy larga, pero es bastante profunda. Dice: cuando ya me esté yendo al paraíso, esto formará parte de mi cinta de video. Y cuando Mefistófeles esté debajo mío y él esté acercándose para apresarme, esta es una por los buenos momentos. Y todo lo tengo aquí en rojo, azul y verde. Tú eres mi centro cuando comienzo a girar fuera de control en la cinta de video. Esta es mi manera de despedirme porque no puedo hacerlo cara a cara. No importa qué suceda ahora, no estaré aterrado porque hoy es el día más perfecto que he visto. pero lo dice con una forma melancólica, ¿no? En la voz se siente ese tipo de melancolía, de una despedida melancólica y a la vez liberante, porque se refiere a que a pesar de que ha vivido tantas cosas y está triste de dejar a alguien que ama, a pesar de eso siente que se va a ir tranquilo. No sé, a mí se me hace un concepto súper bello. Está algo triste. O sea, pero bello. Pero bello, a la vez, bello y triste. Ajá. ¿Tú qué opinas, Stan? Comparte esa idea. Se escucha nomás en esa melodía que... como la música nacional. Es triste, pero al momento también bailas. Es algo así, más o menos. No sé, yo le vi así, no sé de ese tipo. Pero me pareció interesante la propuesta. Bueno. También quería comentarles algo, un dato muy curioso, y les invito a ver varios videos sobre esto, sobre que esta canción es sincopada. Quiere decir que no entra en el tiempo fuerte o en el acento, sino más bien en el tiempo débil. Entonces esto genera un tipo de digamos, de recorrido de la percepción del tiempo fuerte. Y lo interesante de todo esto es que esta canción empieza en el último, como en la última subdivisión del último tiempo, no en el primer tiempo. No entra en, o sea, está en 4/4, pero no empieza en el 1, empieza en el 4/4. Pero interesantemente, como no hay un bombo o una batería que esté marcando el verdadero tiempo, por ejemplo, los fans se confunden bastante con el momento de aplaudir o entender el tipo de beat que está llevando. Y es muy curioso porque en un concierto Tom York le sucedió que como no marcaban el hi-hat, se quedó un rato pensando y dijo, perdón, perdí la información porque no entraba en la síncopa. Entonces, ¿cachas que al propio compositor le pasa eso? Porque sí es un tema un poco complejo hablar de síncopa y de tiempos que no son regulares. Es muy interesante. Chuta. Y bueno, pues sí, cómo van a igualarse personas que apenas saben cómo va un acento entre el 1 y el 2 y le metes el 4 ahí. Claro, pero esas personas de hecho se saben de música, pero luego como que en un momento se desorientó, digamos así, del tiempo, porque no lo estaba escuchando. Entonces luego en el concierto él dice, a ver, solo el hi-hat, y de ahí cuando ya empiezan a tocar el hi-hat, él ya puede entrar con el piano. O sea, ¿no? Pero me refiero al público que se confunde, pues. Es que el público por lo general interpreta que está entrando en el primer tiempo. Les invito a ver un video que es de este canal en YouTube que se llama Vox. B-O-X, Vox. Y tienen todo un video explicando de por qué el tiempo de videotape es muy interesante. Les animo a escucharlo y a ver, es muy interesante y muy dinámico. Es chévere. Yo como curiosidad, ahorita que nombraste esto de en vivo, yo una vez vi un artista también que se le confundieron el público con el beat que le hacía, y él en una jugada rápida de lo que es 4/4, para que no se confundan, en una jugada le hizo 5/4 en una parte, pa pa pa pa pa, y ahí como que les hizo igualar a todos sin que nadie se pare. Qué bien. Pero que se te ocurra hace rato. Claro, y que quieras compensar la falta de tiempo de los otros. Claro, porque eso también le había pasado a Justin Bieber cuando fue al programa ese del Hormiguero en España, creo que. Ahí también le aplaudieron a destiempo, o sea, lo que en el cambio los pobres dijo, no sabe. Ya no quiero cantar. Bueno, como curiosidad de esto de equivocarse en los conciertos, que chuta. Qué difícil. Claro, y yo entiendo muy bien el concepto que manejaba. No es que Tom York sea una persona que no cache ni entienda, sino que más bien, me imagino que no escuchar el tempo. Sí, cuando los músicos grabamos sin clic es medio complejo porque te vas saliendo del rango que lleva. Y eso es así, a menos que de verdad practiques con el metrónomo todos los días. Entonces, es común, ¿no? Es normal. Pero yo pienso que ni aun así, porque el ser humano siempre tiene esa tendencia a adelantarse o a veces quedarse, y eso es muy complicado. Por eso sí, hay que tener ese clic, quizás en tener un aparato en el oído para que te vaya marcando los tiempos y poder hacer mejor las cosas, porque igual se ha visto en grabaciones que dele, tienes que tenerle. Bueno, yo vi una grabación que no tenían audífonos, solo se guían, tocaban, la orquesta tocaba así, no me acuerdo qué obra, pero tocaba una obra. Pero el director sentía que la orquesta a veces se quedaba y a veces se adelantaba. Entonces decidieron mejor coger audífonos, ponerse en los oídos para poder tener ya ese clic. y ahí nació buenos resultados. Pues yo pienso que desde ahí nace todo. No sé, ese es mi punto de vista. Sí, yo también creo, ¿verdad? Porque nosotros los músicos tendemos a ser a veces bastante expresivos con un motivo o alguna cosa y se nos va el tiempo original. Y eso está bien en una presentación en vivo, pero cuando vas a grabar no coincide con el resto de instrumentos. Ajá. Claro, si no es eso o que todos los instrumentos se desfasen igualito. Y que eso no es tan posible porque y eso le veo difícil. No van a coincidir, claro. Hay una, escuché un tip que cuando haces la producción, la grabación, cada clip no le haces en el beat exacto, sino que le haces una mini, pero es una mini desfase de milisegundos para que se sienta más humano. Porque realmente los humanos no podemos pues hacer tan robótico. Se siente robótico y eso el oído le capta y se le hace raro. No me refiero a un desfase maldito, sino que un clic que sí va en cada tiempo, pero el clic se desfase así, pero microsegundos así. Y ese es un poquito más humano, un poquito más real. Claro. Por eso también creo que lleva tiempo y experiencia saber en qué, como que qué momentito tengo que desfasarme un poco para que quede bien. Claro, e incluso después eso en producción ya igual es difícil, porque se desfasan y chuta. No, más bien dicho, ya no sirve, pues ya no sirve el track si se te desfasa. Claro. O sea, lo que ellos pueden hacer es coger y editar y hacer que coincidas si no están en... Si no es tan notorio. Ajá, si claro. No es tan notorio el error. Si es muy notorio, toca grabar otra ya, vez. Ya, no que sirve. Bueno, vamos con la siguiente obra. Bien, vamos a un poco con un compositor contemporáneo. Y se trata de Igor Stravinsky. Y con la obra de Wild Spring. Así que vamos a escucharla. Y está aquí. Bueno, escuchamos de este gran compositor, Igor Stravinsky. Así que vamos a hablar un poquito sobre él. Compositor ruso nacionalizado francés y posteriormente estadounidense. Una de las fechas claves que señala el nacimiento de la música contemporánea es el 29 de mayo de 1903, día en que se estrena sus grandes obras, el ballet de Stravinsky y la consagración de la primavera. Además que tiene una armonía politonal, sus ritmos abruptos y deslocados y su agresiva orquestación provocaron en el público uno de los mayores escándalos de la historia del arte de las sonidas. Como lo pudimos escuchar en The Rio and Springs. Además, la brillantez de Stravinsky tuvo un impacto sísmico en el resto del siglo. No solo en la música clásica, sino también en el jazz, el rock, la literatura modernista, la pintura e incluso en el cine como se puede escuchar. Así que, ¿a ustedes qué les pareció? ¿Qué pueden destacar de gran compositor? ¿No? Yo creo que se nota mucho el aspecto que tú mencionabas, la orquestación agresiva, la polémica que debió causar, porque no es un sonido que me imagino estaban acostumbrados a escuchar, era todo tan pacífico y como que a la orquesta escuchar esos delicados pasos, y de repente alguien que trae toda esa masa de sonido y a su vez politonalidad, y es como que ya está rompiendo el esquema tonal tradicional. Entonces, bien por él, pero obviamente recibía mucha crítica, como todos los innovadores. Claro, si hiciera esta música en esta época, pasaría, pero en esa época es parte de nosotros. Fue demasiado brusco el cambio. Imagínate directamente 1910, 1920, que venían de Brahms, de Berlioz, de todos ellos, que es tonal puro. Uh-huh. Y le metes esto, demasiado brusco el cambio, y la gente obviamente va a reaccionar. Incluso Wagner, en una de sus obras tuvo que escapar de donde estaba, porque ya le iban a linchar de lo que hizo. Decían herejía, creo que era la de las Valquirias, no me acuerdo. Es que cómo no se va a sentir el desfase si Stravinsky no usa cuatro cuartos puros, sino que usa cuatro cuartos y luego se va un cuarto y luego un cuarto y luego dos cuartos, seis octavos. Ajá. Porque su música es más programática, no ves que él trata de hacer más con el ballet, y con su música se disfruta más viendo el ballet que escuchándolo, porque ahí tiene mucho más sentido con lo que está en el escenario. Claro, el sentido rítmico. Ajá. Digamos. Incluso él se tuvo que haber cambiado el nombre. Eso sí, recuerdo que se cambió el nombre cuando fue a Gringolandia para hacer la música para Hollywood, porque en esa época era mal vista hacer música para los... Para cine. Ajá, para cine y para esas cosas, porque decían que eso no era música, que no sé qué cosas.

Bueno, y escuchamos esta interesante canción. Yo les voy a comentar que está usando instrumentos asiáticos, chinos y asiáticos, como una flauta de estas que son de pan de allá de Japón, que utiliza el tema principal y obviamente la orquestación y el crescendo que es orquestado. Pero el tema lo hace esta con flautita de pan. Y también este otro instrumento que es igual japonés, que es de cuerda frotada. Entonces, como ya había dicho, este compositor es bastante de estilo. Y como el monstruo se supone que estaba en China, o sea, que anidaba en China, entonces él trata de hacer lo más en estilo que se ha parecido, y a la vez que dé el sentido de esperanza que se supone que es este personaje en la película, porque realmente no es muy dañino como el protagonista principal, que es Godzilla, y el enemigo, que es Ghidorah, que vamos a poner. Así que ahorita escuchemos el tema de Godzilla. En este tema, como pudimos escuchar, se siente de alguna manera como si fuera el héroe, ¿no? El esperanzador, pero a la vez este contraste que tienen los instrumentos de viento, metal y madera, hace que se sienta también como algo grande y peligroso, con estos intervalos de suspenso que ya había dicho antes, que utilizan el mismo motivo, pero ahora lo cambian a otro modo y ya hace que suene diferente, un poquito más amenazante, por así decirlo. Y el tema principal, que es bastante pegadizo, bastante simple de entender, es solo un motivo de unos que cuatro compases que se va repitiendo y se va orquestando y va siendo entrelazado. Es un motivo trenzado en el que el primer motivo, el final del primer motivo, la colita del primer motivo, se fusiona con el inicio del segundo motivo. Entonces los dos están como fusionados. Qué interesante. Y bueno, ahora escuchemos la tercera que les traje, que es la de King Ghidorah, que este en cambio es todo lo contrario. Este utiliza acordes disonantes y utiliza intervalos que son de segundas y de quintas, que hace que se escuche un poquito más, ¿cómo decirlo?, malo, como que se sienta que es el malo de la película, así que Bueno, con esta tercera y última canción, solo les digo que pongan atención a estos intervalos interesantes en lo que acabamos de escuchar, porque se siente bastante parecido a los acordes que utiliza Carpenter en las películas de Halloween. Estas segundas menores son tan tensionantes, y a la vez la orquestación hace que suene oscuro, o sea, macabro, más profundo, lento y oscuro. Y ya con esta canción ya nos despedimos, así que nos vemos en el siguiente programa. Sí, hasta la próxima. No olviden escucharlos. Adiós. Topes. Chao. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza, no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.